Se dice que quien avisa no es traidor, pero no me dijo nada y me dejó. Tú me gritabas hasta romperte la voz, pero yo te dejo. Es mute. Lo que la mano y la comate. Cariño, yo jamás me iría contigo al país de nunca jamás.